hemos dicho siempre, si la coalición se rompe no va a ser por culpa de Hugo Jarquín o de su equipo de Hugo Jarquín, va a ser por culpa del mal manejo que dio, pues en nuestro caso, Rey Morales. En el caso del PAN, Juan Mendoza, y del PT, pues la verdad no me acuerdo ni cómo se llama su dirigente. Sí, la verdad no me acuerdo, sin ánimo de ofenderlo, con todo el respeto del mundo. Entonces, sabemos que entre el PAN y el PRD son los que hicieron el convenio de coalición. Lo hicieron mal. No vieron ciertos detalles que son los que estamos impugnando. Y no nada más nosotros, él lo está impugnando el PRI también ya. Sí. Entonces, si la coalición se cae, no va a ser culpa nuestra. Porque regularmente cuando pasan estas cosas es muy fácil echarle la culpa al que señala. ¿Por qué no hacer un análisis y decir, bueno, pues sí nos la tiraron, pero ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿De dónde fueron los puntos en que nos atacaron? ¿Fueron error nuestro? Reconocer, al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Tenemos que reconocer lo que hacemos mal y obviamente lo que hacemos bien. Pero en el caso, yo se los he dicho y se los he señalado muchas veces, en el caso de la Coalición Unidos para el Desarrollo, siempre vamos a querer defender los derechos de todos los militantes. No se vale que nos cuarten el derecho a todos los del PRD aquí en la capital. A los del PAN, por ejemplo, en Jojo. En Jojo no pueden ir ellos. ¿Qué tal ellos tienen un buen candidato, una persona que tenga, pues, una buena visión de las cosas en Jojo, de cómo está Jojo, que está de cabeza? El presidente de Jojo ha hecho una administración desastrosa. Con todo el respeto que me merece, el presidente de Jojo ha hecho lo que tiene que hacerse para perder un municipio en las elecciones. Nadie en Jojo va a votar por el PRD ni por la coalición, por los resultados desastrosos que ha tenido el presidente. En vez de ayudar a su partido, en vez de ayudar a su coalición, está perdido. Ahí que el PRI va a ganar con las manos en la cintura, sin meterle mucho esfuerzo. Entonces, aquí nosotros lo que estamos proponiendo es que de verdad haya un buen candidato en ese municipio, por ejemplo, que ayude a la coalición. Pero si vamos a imponer un perredista y Maxi me va a tener la etiqueta de José Julio, pues ¿quién va a votar por él? Nadie. Por eso nosotros proponemos que se haga un ejercicio de elección, un ejercicio de una encuesta, mil cosas que se pueden hacer para buscar al ciudadano mejor posicionado, sea del partido que sea, sea del PT, sea del PRD o sea del PAN, el que sea, y que se vaya. Y lo mismo pedimos para Oaxaca. Porque no podemos pedir para Oaxaca un trato especial, un trato diferente, y los demás no nos interesa. Hugo está muy consciente de esta situación y él está encabezando las impugnaciones. Él fue el primero que impugnó de los perredistas. Ya estamos trabajando algunas impugnaciones más para que se vayan sumando a los procesos que se están siguiendo en contra de la coalición Unidos por el Desarrollo. De no llegar a, por ejemplo, a algo con la coalición, impugnarla, digamos, de que el tribunal no falle o haga algo así, ¿qué pasaría? ¿Qué otras acciones tomarían? Ah, mira, hay algo que es muy importante. Nosotros en el equipo de Hugo Jarquín, tu servidor, el mismo Hugo Jarquín, somos muy respetuosos de la ley. No se vale que primero invoquemos la ley para beneficiarnos y después, cuando sintamos que nos perjudica porque hacemos un procedimiento mal, que estemos pegando de gritos contra la ley. No, la ley hay que respetarla. Vivimos en una sociedad en que se tiene que respetar la ley. No podemos vivir en la ley de la selva, que cada quien que haga lo que quiera. O sea, aquí somos muy respetuosos. Si el tribunal dicta sentencia en contra nuestra, vamos a respetarlo. Vamos a respetarlo. Porque estamos convencidos que la razón y el derecho nos asisten. Estamos completamente convencidos. Ni siquiera hemos visto el escenario que va a pasar si no nos favorece la decisión del tribunal, porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que el derecho nos va a asistir. En ese sentido no tenemos ningún problema. Si el tribunal nos da los elementos necesarios para convencernos de que no hicimos un buen planteamiento o que la coalición Unidos por el Desarrollo está correcta, no tenemos ningún problema. Lo vamos a aceptar. A eso no tenemos ningún problema. Iría, y por ejemplo, en el caso de que no se les diera así, ¿no? Pintemos el panorama así. ¿Iría por otro partido para buscar alguna candidatura de diputado? Mira, lo han estado buscando. Indudablemente que lo han buscado porque es un buen candidato, porque tiene presencia en la ciudad capital. Y obviamente que ha habido acercamientos de los demás partidos. Ha habido un acercamiento ya muy cerca, muy real, muy cierto, en que le están ofreciendo las candidaturas. Pero nosotros, volvemos a lo mismo, somos respetuosos de los tiempos electorales. Estamos esperando la respuesta del tribunal, estamos esperando la respuesta de nuestro partido para caminar y procesar. No estamos viendo hacia el futuro todavía. Podemos, como somos actores políticos, podemos platicar con los diferentes actores, los diferentes dirigentes de los demás partidos, porque al final los estamos convenciendo para que se sumen a nuestro proyecto. ¿Sí? La política se trata de que haya entendimiento entre los distintos actores y que ese entendimiento no sea para beneficio de unos cuantos, sino que sea beneficio para la colectividad, que sea un beneficio para la sociedad. Si nosotros logramos conjuntar a diversos actores políticos en un proyecto para mejorar la sociedad, no tenemos la menor duda que vamos a ganar. Sí. Hugo Jarquín tiene muy clara la idea. Se tiene que hacer un gobierno, tiene que ejercer el gobierno de acuerdo a lo que demanda la sociedad, con respeto a la ley. Sí. Vamos a tener muchísimo cuidado porque estoy completamente seguro que vamos a ganar la impugnación, vamos a ganar el proceso electoral. Vamos a cuidar muchísimo a los militantes de nuestro grupo, de nuestro, que tengamos en nuestro cabildo, para que no haya corrupción, que tenemos que acabar con la corrupción. El mal del gobierno en Oaxaca es la corrupción, de los distintos niveles. ¿Sí? Y con eso no quiero que algún nivel de gobierno se escandalice y me diga que estoy acusando sin pruebas. Yo les diría tranquilamente, los acuso de corruptos, no de tontos. ¿Sí? Son muy corruptos, pero son muy listos. Entonces nosotros vamos a tratar en toda la medida de lo posible que se convenza todo el equipo, todo el grupo que esté en el cabildo de que se tiene que hacer un proyecto de trabajo futuro, que tenemos que trabajar porque tenemos que ir mejorando las condiciones que vamos a dejar en esa sociedad. Ustedes los jóvenes, este estado, estas ciudades, desastre. No hay orden. Se hacen manifestaciones y todo el mundo quiere que se ponga un remedio, pero no hay las condiciones para poner un remedio. Porque los distintos actores políticos que están en el poder ahorita, que ejercen el poder, no tienen la capacidad suficiente de sentarse a dialogar. Si tú te sientes a dialogar con los distintos actores que están en las calles protestando, los tienes que convencer que primero deben respetar el derecho de los demás para exigir respeto a sus derechos. No podemos nosotros pasar por encima de tus derechos para sacar los míos. No, todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. Aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda, todos somos iguales. Y eso es lo que debemos que hacerle entender a todos los grupos políticos, a todos los grupos sociales, de que tenemos que respetarnos. Cuando tengamos respeto por nosotros mismos, vamos a poder respetar a los demás y vamos a poder caminar en una mejor ciudad. No es posible que no podamos transitar en nuestra ciudad. No es posible, como lo que nos pasa en estos momentos, que del centro para acá hagamos más de 20 minutos, media hora. Es increíble. Es una ciudad tan pequeña, una ciudad que debería ser ordenada. Es el caos. Vamos nada más aquí con el comercio que está en las diferentes plazas públicas. Hay que ordenarlo. Hay muchísima gente que no tiene razón de estar ahí en esos lugares. Hay muchísima gente que se cobija en diversas siglas para cometer desmanes y hacer lo que quieran. Todo eso se tiene que ordenar. Y créeme que nosotros estamos empeñados en que se haga de esa forma. Nosotros, como equipo de Hugo Jarquín, no estamos esperando llegar al poder para llenar la ciudad de ambulantaje, como han dicho algunas gentes, algunos columnistas también. No es cierto. La gente que tiene Hugo Jarquín en las calles es mínima en comparación a los demás dirigentes. Los dirigentes del PRI tienen a la mayoría. Hugo Jarquín no debe tener ni al 5% de comercio ambulante. Y se lo digo con conocimiento de causa. He visto los censos, los patrones. Perdón. No hay aquí en Oaxaca quien le pueda decir a Hugo que el comercio ambulante es de él. Lo etiquetan así. Bueno, su origen es el liderazgo de los ambulantes. Y además es un origen sano, es un origen que, al contrario de ser peyorativo, debe ser dignificante para una persona como Hugo, que viene saliendo desde donde viene saliendo, del mercado de abastos, de ser dirigente, de ser ayudante de algún líder, a ser dirigente, a organizarse, a llegar a ser diputado federal, eso es digno de elogio, es digno de admiración y además hay que seguirlo con respeto. Yo creo que a veces nosotros, en ese afán que tenemos de, en Oaxaca, de las castas y todo esto, se nos olvidan que todos somos iguales. Y esto es una máxima que tenemos que entender y hacer entender a todo el mundo, que todos somos iguales. Algunos son más claritos, algunos somos más prietitos, pero todos, todos somos iguales. Algunos, por suerte del destino, nacieron en una cuna rica. Algunos no nacimos igual, pero el trabajo te tiene que dignificar. El trabajo te tiene que llevar más adelante a un progreso. Y si tú eres constante en tu trabajo, tú eres constante en lo que estás haciendo, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Y ahí lo tenemos que ver, ¿eh? Yo te puedo mencionar tranquilamente que yo casi me inicié a la par de Hugo en las dirigencias, pero él fue constante, él se quedó, yo me fui a mi negocio, yo me fui a mi trabajo, yo seguí mi vida, nunca perdimos contacto, siempre hemos sido amigos. Y hemos estado en diferentes momentos de nuestra existencia política muy cercanos. Pero mira, él es el diputado federal. O sea, eso debe servirte de acicate para decir, hay formas de trabajar, hay los elementos para trabajar, hay que trabajar entonces. Y aquí en Oaxaca es eso. En Oaxaca tenemos muchísimos elementos para posicionarnos como una ciudad de respeto, como una ciudad que respete la ley, como una ciudad que sea un atractivo de verdad turístico. O sea, ahorita no es un atractivo turístico Oaxaca, ¿eh? O sea, que me perdone el señor Zorrilla que dice que estamos muy bien turísticamente hablando, no es cierto. No es cierto. ¿Quién va a venir a una ciudad que no te da garantías para poder transitar libremente? A ver, yo quisiera ver un turista, que le pidieran la opinión a un turista que le toque un bloqueo. ¿Qué es lo que piensa de hoy? Nunca más vuelvan a venir. Y a toda su familia, a todos sus amigos les va a decir que ni vengan a Oaxaca. Desgraciadamente esa publicidad es más fuerte que la que pagamos en los medios, planas enteras en los periódicos, minutos en la televisión. Eso no nos va a posicionar como turista, una ciudad turística. Lo que nos posiciona como una ciudad turística es que haya respeto, que la gente se sienta como en su casa, que la gente vaya a los mercados y trabaje y vea cómo se está haciendo todo, sin que tenga temor de que va a salir y su carro va a estar cristaleado, sin que tenga temor que un carterista le vaya a quitar sus identificaciones, todo lo que traen. Eso es lo que debería de preocupar a la gente que está en el gobierno ahorita, antes de estar gastando millones de pesos en publicidad. La publicidad es buena, eso no lo niego, pero bueno, tengamos los elementos para promocionarnos. Pero tenemos calles llenas de baches, tenemos calles que están, se están trabajando, que están en obra, que la obra es buena, la obra pública siempre va a ser buena porque deja una derrama económica. Sí, pero si se hace con gente de Oaxaca también, ese es otro de los problemas, porque el peón que viene del estado de Veracruz, pues se preocupa por mandarle el dinero a su familia y se queda aquí con lo mínimo, nada más para pagar su alimentación y su hospedaje y todo lo demás lo manda. Ese dinero no se queda aquí. Ese dinero que le pagan a las constructoras tampoco se queda aquí. El hecho de que le estemos dando apertura a las tiendas comerciales, a las grandes cadenas, no es malo. Lo que es malo es que vienen y se posicionan del mercado local y matan a los mercados de Oaxaca. Matan ese ambiente turístico que hay en los mercados. Cada día es menos el mercado, cada día están cambiando de giro los mercados porque pues ya no tienen por dónde. Vas al mercado del centro y sabes que pues, ahí hay, ya no vas a encontrar lo que encontrabas antes, ¿no? O sea, ya los chapulines son de Puebla, el quesillo es de Puebla. ¿Por qué? Porque no generamos las condiciones para que el mercado se vaya desarrollando. Eso es lo que debería de preocupar a las autoridades. Eso es lo que debería de preocupar a los dirigentes de los partidos políticos. No andar vendiendo candidaturas. No andar haciendo acuerdos debajo de la mesa para frenar al candidato que viene empujando fuerte. Porque no es de nuestro grupo, porque no es mi amigo, porque no es de nuestra familia. Ese es el problema que tenemos en Oaxaca. Que nos tenemos que despojar de muchas cosas. Muchas cosas traemos metidas en nuestro ser que nos hacen daño. Cuando deberíamos de ver hacia adelante siempre de una manera optimista, de una manera positiva, de ayudarnos todos, porque en la medida en que estemos avanzando todos juntos, va a ser mejor nuestro estado, va a ser mejor nuestra ciudad. Ese es el compromiso que tenemos con el equipo de Hugo Jarquín y el mismo Hugo Jarquín para la sociedad. Y eso es lo que está buscando. Sí. Eso es lo que no lo va a desanimar. Todo eso que platica con la gente. La gente se para en la calle y le dice, no, pues estamos con usted, diputado, vaya por la presidencia. O sea, ¿cómo piensa los dirigentes de los partidos políticos que le vamos a responder a esa gente? Diciéndole que llevamos un acuerdo por debajo de la mesa. No, no se vale. No Hugo, o sea, a lo mejor otro lo puede hacer, pero Hugo no lo puede hacer porque Hugo viene de esa gente. ¿Cómo le va a responder a sus amigos? Eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar. Nosotros tenemos un entorno familiar, todos. Y tenemos que ser dignos en ese entorno familiar. Pero si estamos inmersos en la corrupción, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos nosotros cambiar las cosas si somos corruptos hasta la médula de los huesos? ¿No? Yo creo que ese es el compromiso que hay con Hugo y alrededor de Hugo, con la gente que estamos trabajando, de buscar las alternativas para llegar a la presidencia municipal. O sea, no nos cerramos a ninguna alternativa, pero tampoco estamos anunciando que vamos a irnos con tal o cual partido. Sí, pero no estamos cerrados para platicar con nadie, ¿no? Al final nosotros tenemos que ir visualizando que si en un lugar, y esto es muy claro, si en un lugar estás casado, sí, no son casados, ¿verdad? Son solteros, ¿verdad? Cuando se casen. Cuando se casen, me voy a dar cuenta. O sea, si en tu casa no te quieren, ¿qué haces ahí? ¿Para qué te amarga la existencia? ¿Para qué se la amargas al de enfrente? Mejor hay que platicar y decir, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. A lo mejor hicimos una mala elección, a lo mejor nuestros caracteres son distintos, pero no merecemos vivir así, merecemos una mejor vida. Y a lo mejor podemos encontrarla fuera de esto. Pero tenemos que ser honestos y nos tenemos que ir. ¿Sí? Porque tampoco se vale que vivamos aquí haciendo una simulación de un matrimonio perfecto cuando cada quien por su lado hace lo que quiere. Lo mismo que pasa con nosotros y los partidos políticos. Si en el PRD no nos quieren, si en el PRD no nos valora, pues tenemos que buscar otro camino. ¿Sí? Un camino que sea congruente con nuestra ideología, con nuestro pensamiento. Si en el PRD no podemos avanzar, tenemos que gritar y tenemos que pelear para demostrarle que no nos vamos a dejar, que no vamos a cejar en nuestra lucha porque la razón nos asiste. Y lo vuelvo a repetir, si nos convencen con razones, con hechos, de que efectivamente hay otro candidato, nos sumamos sin ningún problema, pero que nos convenzan. Pues, se rumoraba que usted buscaba una candidatura, ¿es cierto? O que inclusive ya había sido, ahora sí, como se dice vulgarmente, destapado para... Sí, en efecto, ya se abrieron los días de las inscripciones para la precandidatura a las diputaciones. Y ya nos inscribimos, en efecto, así es. Somos propuesta de nuestro grupo político. Estamos buscando el apoyo de IDN, indudablemente, y no tengo la menor duda que lo vamos a conseguir. Y también vamos a buscar el apoyo del PRD. Y aquí volvemos a lo mismo que platicábamos hace rato. Yo creo que los candidatos que están, hay dos o tres que son candidatos ya muy repetitivos ya como diputados locales. Hay otros que son actualmente presidentes municipales y que no han dado ningún resultado en su demarcación. Entonces, a nosotros se nos hace mucho, muy extraño que de repente estos mismos entes políticos quieran seguir siendo diputados, ahora diputados locales. Si no han dado resultados en las pasadas ocasiones que han estado en esas curules, si han sido nada más comparsa del gobierno en turno, pues eso van a querer seguir siendo. No nos van a servir para nada, no van a representar a nadie como deben de representarlo en la Cámara. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Pero también aquí a lo que platicábamos hace unos momentos, tampoco se me hace correcto que en el caso de los diputados, nada más en el distrito 1, tenga que ser uno del PRD. O sea, a lo mejor hay una gente con mayor capacidad o con mayor simpatía o con mejores virtudes las que pueda tener yo, que no las voy a mencionar. Pero porque es del PAN, ya no puede estar. Ya nomás por eso lo tenemos que marginar. Sí, vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros no podemos pedir nada más para nosotros.